Gracias, Ismael. Las 5:02, una menos en Canarias. Disfrutamos ya de lo que queda de jueves, ¿te parece? Pues venga, comenzamos la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Sino el artista en sí, es el gran Phil Master Collins. Ahora mismo tenemos el positivúmetro por las nubes, con esto que se llama Something Happened on the Way to Heaven. Algo pasó en el camino hacia el cielo de su álbum Bad Seriously de 1989. ¡Ay, qué bien, amigos! aquí a punto ya para disfrutar lo que queda del jueves. Donde cada tarde es una sorpresa. Bueno, y conmigo están Leo Garriga y Víctor Álvarez y además Ismael Arranz, que nos va a poner al día de manera puntual. Bueno, me han dicho que cada día somos una familia más grande, ¿eh? Así que si hoy eres de los nuevos, de los que se conectan por primera vez, oye, como sabemos que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones, vamos a intentar quedar lo mejor posible. Como todos los días y además contando con todos vosotros. Sí, fíjate. Hoy la cosa va de decisiones, ¿eh? Déjame que te recuerde antes nuestro número de WhatsApp, que es el 606-712-658. 606-712-658. Bien. Hoy queremos que nos cuentes cuál fue esa decisión que tanto te costó tomar. Play Kiss. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please, I want you to know. Please, that I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. Enrique García. Pues como siempre, gracias por elegirnos. Y aunque esta es muy fácil, porque es cuestión de buen gusto, no siempre lo es. A veces elegir es tan complicado que se convierte en horas de insomnio. Litros de tila, dos frascos antiojeras o un pase de temporada al psicólogo. Elegir, en latín eligere, en griego dialego y en mi casa pito pito colorito. Y es que ya sabéis, la vida es una tómbola en la que no puedes dejar de jugar y nunca sabes qué te va a tocar. Menos en Play Kiss, donde la buena música y el buen humor están asegurados y alguien seguro hoy se lleva el premio. Así que hoy queremos que nos cuentes cuál fue esa decisión que tanto te costó tomar. Estamos esperando, ¿eh? Eso sí, puedes elegir entre hacerlo por WhatsApp o en redes sociales. ¿Tu pareja o viajar? Y pensaste en él durante todo el viaje. Lentejas, ya sabes, ¿las comes o las dejas? ¿Elegir entre tu amigo o su novia? Fácil, el que lleve la falda más corta. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack genial que vas a disfrutar y te vas a acordar de nosotros cuando lo hagas, que se llama Evasión y Bienestar. Así que te esperamos. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García.

Elton John y Bernie Taupin, un sistema de estrellas binarias de contacto que nunca fallan. ¡Qué gran canción! Esto solo pasa aquí en Kiss FM. Y en los próximos minutos... Michael. Y una de esas canciones que vamos a cantar juntos. Es por ti que soy un duende cómplice de viento. Cómplices. Es escapa de madrugada. Es escapa de madrugada. Es escapa de madrugada. ¿Para qué? Por tu ventana. En un momento, enteriza, aquí en el show. Esto es Kiss, Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes. Y antes, The Cranberries. Suddenly something has happened to me. As I was having my cup of tea. Suddenly I was feeling depressed. I was utterly de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Can't you read the signs? Enrique García. Te cuento. las llamo las inevitables. No, y te explico el porqué. Porque cuando la oyes es imposible no cantarla, ¿verdad que sí? Que siempre te cuenta. Cómplices, es por ti. Desde el estudio 5 de Kiss FM para todo el país. Tu show favorito, acompañándote a casa, después del trabajo y en el coche. Hemos hecho que desaparezcan los atascos, como para arte de magia, ¿verdad que sí? Ahora incluso es agradable estar un ratito ahí con el García y compañía, ¿eh? Bueno, y con todos vosotros, claro. Y hoy ya sabéis que a través de nuestro número de WhatsApp, os lo recuerdo, 606-712-658, queremos que nos contéis cuál fue esa decisión tan tremenda. Víctor, desde Barcelona. Hola, buenas tardes. La elección que más me costó hacer fue irme a vivir solo a Puerto Llano hace unos años. Hola, soy Lauri, de aquí de Mallorca, de Palma de Mallorca. Hola. Y supongo que la elección más difícil que tuve que hacer es con mi expareja. ¿Sí? Que cuando estaba restaurando mi coche, ¿sí? Porque me van los coches clásicos, uh-huh. Y me decía... Como no dejes el coche, yo me voy. Pasas más tiempo con el coche que conmigo, que era verdad. Retratado. Al final me decidí, ¿sí? Y el coche todavía está en el garaje y ella estará, pues... Pues, ¿dónde? Estará donde estará. Hola, soy Janas de Valencia. Hola. Buenas tardes, pliquiseros. La elección más grande que tuve que hacer es... Estaba estudiando enfermería y necesitaba trabajar. Y tomé la decisión de dejar de estudiar para poder trabajar. Y hoy en día es mi trabajo actual y es mi trabajo en emergencias. Estoy muy orgulloso de haber tomado esa decisión. Así que fue una elección acertada. Me llamo Eva y soy de Salamanca. Mi decisión más difícil fue dejar a mi primer novio. Era en la edad del instituto y lo pasamos bastante mal. A partir de ahí... Ha sido pan comido para los siguientes, así que os animo a que no os quedéis estancadas en una relación mala. Claro, ensayo error que dicen, ¿no? 606-712-658, cuéntanos cuál ha sido esa decisión que tanto te costó tomar. Hoy tenemos con los amigos de Smartbox un pack fantástico que se llama Evasión y Bienestar. Hasta las 8, las 7 en Canarias, tu show favorito. ¡Quédate con nosotros! Esto es... Todas las tardes, en Kiss. You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Gonna let the rain pour, I'll be up. But what it is, so old, so new. I just call to say I love you. Mi mamá siempre decía que la mejor música es la de los 80 y los 90. Y, bueno, a mí me gustaría llegar a los 100. ¿Verdad, Teniente Ricky? Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Es él, el cometa Hathaway. Pasó, brilló y se fue. What is love? Esto es A4 para las 6, las 5 en Canarias. Bueno, a la vuelta te echo un pequeño top, un pequeño countdown con los 6 artistas que poseen más Grammys de la historia. Sí, va a ser divertido y entretenido. Pero antes, la información puntual que nos trae Ismael Arranz. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.